pues, guardias de aquí de seguridad de aquí de donde estamos, y nos han insultado, ¿no? De afuera se escuchan los gritos, de que ya cállense, perras, ¿no? ¿Ya les tomaron algún tipo de declaración? No, todavía no. De hecho, únicamente nos han tomado los datos de dónde somos, cómo nos llamamos. Acaban de ir unas personas que nos vinieron a preguntar de dónde éramos y se fueron hace un rato, el licenciado Alejandro Negrete, de la Comisión de Derechos Humanos de aquí de Morelia. ¿Él les tomó sus datos también? No nos tomó datos, únicamente una breve declaración, ¿no?, de lo que nos habían hecho. Y incluso había tres compañeros aquí adentro muy golpeados y no, se supone que cuando ellos llegaron los compañeros ya no estaban. Y hasta ahorita pues no sabemos en dónde están. ¿Cuál es el argumento que les dicen por el hecho de que están detenidas? ¿Les han dicho alguna cosa? Pues ahorita les dijimos, ¿no?, que porque estamos aquí, y dijeron que pues ya ven, porque están revoltosas, ¿no? Y lo que nos dijeron fue que los delitos supuestamente son lesiones a los cuerpos de seguridad y robo. Ajá, que porque dicen que hicimos que un carro de aguacate se destruyera o se perdiera, una cosa así nos dijo este tipo, ¿no? Que es de aquí de la PGJ. Entonces estamos comunicadas, exacto. De hecho, no nos quieren, ya les dijimos que tenemos hambre, que tenemos frío, ¿no? Pues y no nos han dicho nada, no nos, hace como 4 horas yo pregunté que a qué hora nos iban a mandar al Ministerio Público y no nos quieren, me dijeron en media hora, pero pues ya no. A nadie ha tomado declaración y no nos han dicho por qué estamos aquí, ¿no? Bueno, vale. Sí, Vanessa, Rojas Escudero. ¿Escudero de Michoacán? No, yo soy del Distrito Federal. ¿El DF? ¿De alguna escuela en particular? De la Normal de Especialización.